Mega.com. Ahora, más que tu peco en Mega. Se pierde por el modo de hacernos algo de este pozo. Y arrancó todo de cero. Y ahora se inclina la balanza. Y ahora pido yo, pido que se abra todo. Porque acabo y de nuevo entero a pedazos, pero voy, voy, voy, voy. Yeah. El Cojín Rock es vivo. Y aunque me quemes fuego, fuego, te llevaste un sueño, me clavaste una lanza en el corazón. Y ayer, oh, tan lejos soy, cosa sin nombre, hasta que se apareció. Todo está ya alguna vez, párense todos de pie, oh. Cojín Rock 2009, Catupecu, es Mega en vivo. Ya alguna vez enterrada viva, y puedo ser la pura savia y florecer los días. Oh, tan lejos soy, oh, cosas sin nombre, hasta que se apareció. Todo está ya alguna vez, parece todo de pie. Hoy le subí el volumen cero. Calma, no te vayas, que la adrenalina. Todo está ya alguna vez, párense todos de pie. Escucha ya el Cojín Rock 2009 en directo. Thank you. nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre y sin nombre.